Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí empieza Voces del Misterio, edición verano. ¿Qué tal, mis queridos amigos de Voces del Misterio? Yo soy Carlos Dueñas y estamos aquí otra vez para cerrar ya este capítulo veraniego. Menudo verano pasado, de verdad, madre mía. ¿Os acordáis que empezamos casi a comienzos de verano con aquel programa sobre cine maldito, etcétera? Bueno, pues hablamos de muchas cosas. Y bueno, pues aquí mi querido jefe, Bauti, José Manuel García Bautista, mi querido Bauti, me ha pedido que, bueno, que hablase un poquito sobre la música en la banda sonora en el cine de terror, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo os aviso que va a ser una horita más o menos que vamos a estar muy musical, porque si hablamos de bandas sonoras tiene que escucharse música, es un programa muy musical, ¿vale? Una especie de 40 principales, pero del cine de terror, ¿no? De bandas sonoras, todas bastante identificables, y entre medio quiero, hablaros un poquito, ya sabéis que yo he estado pues viviendo en Los Ángeles un tiempecito, que he hecho publicidad, videoclips, cine, y un poquito sé de esto, y os va a sorprender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para empezar, la banda sonora. A ver, ¿qué es una banda sonora? Repito, ¿qué es una banda sonora? Lo digo porque a veces, no vosotros, queridos oyentes, que sois, a fin de cuentas, meros espectadores y tenéis toda la razón cuando una película os gusta o no os gusta, punto, pelota, ¿eh? Pero a veces, y lo digo por experiencia, cuando he hecho másters de cine, muchos estudiantes, futuros directores de cine, no saben lo que es una banda sonora. Dicen, ah, es música, no, perdón, sí, ya, hasta ahí llegamos, ¿no? Música, no, ojo. Una película, una banda sonora no tiene que, o sea, un director no puede dirigir una película sin contar con la banda sonora, haya o no haya. El silencio también es banda sonora. O sea, tú cuando estás provocando un silencio explícito, es para algo. Eso también es parte de la música, la no música. Eso se llama film scoring. De todo esto y mucho más vamos a hablar a lo largo de toda esta hora. Vamos a escuchar esas bandas sonoras que, según los críticos de cine, de bandas sonoras, son las 10 mejores de la historia. Yo os pondré luego pues alguna personal que me gusta. Están las clásicas, que tampoco vamos a buscar rarezas, ¿no?, esta noche, porque a fin de cuentas es un programa veraniego sobre música en el cine y cómo usarla, ¿no? Pero creo que, a ver si después de toda esta hora también os cambia un poquito la percepción, ¿no?, de lo que es una banda sonora en el cine. Una banda sonora, a ver, yo os digo, esto mitad, bueno, es así porque no lo digo yo, el cine es un lenguaje y la música es otro lenguaje, y la mitad, bueno, opinión. Yo cuando voy al cine, y ojo, no solo la música, la fotografía, algún detalle, bueno, estético, técnico, quizás, ¿no? Algún movimiento de cámara. Pero hablamos de música hoy, ¿vale? Venga, pues cuando una música, al acabar la película, por la noche, al día siguiente, ¿te acuerdas más de la banda sonora que de la película? Ojo, yo personalmente pienso que no es una buena banda sonora. Es una banda sonora. A ver, por ejemplo, tú puedes coger la música de El Exorcista, que es una obra maestra, maravillosa, Tubular Bells, Mike Oldfield, que vamos a hablar, ¿no? Por favor, pongámonos de pie todos, ¿no? Aplaudir. Obvio, ¿no? Pero es una música que la pones. Tú coges una cámara de tu móvil mismo, a oscuras, a hacer la prueba, por favor, hacer la prueba. Además, esto se hace fácil hoy en día con los medios que tenemos. Coger vuestro teléfono móvil y pasearos una noche a media luz por vuestra casa, ¿vale? Por los pasillos, por una habitación, asomaos a una ventana, mantener en la cámara 5 segundos, que no pasa nada, da igual, a fin de cuentas tampoco pasa nada, casi nunca pasa nada en el mundo del cine de terror, pero bueno. Y daros otra vuelta, así 2 minutos, ¿vale? Poco a poco. Cogéis eso, lo subís a un programa y le metéis la música de Mike Oldfield, de Tubular Bells, y os vais a acojonar. Es que os vais a acojonar, funciona para todo. Eso no quita que sea una maravillosa banda sonora inolvidable, vamos, icónica, totalmente. Pero ojo, no solo en el cine de terror. Yo qué sé, en el cine, en el drama, en el cine romántico. Por ejemplo, John Barry, ¿no? Memorias de África, os acordáis todos, ¿no? La música de Memorias de África, ¿cómo no? Pues lo mismo, tú coges tu teléfono móvil, súbete al coche, baja una calle enfocando con la cámara lentamente y pon la música de Memorias de África, vas a llorar, es que vas a llorar. Esto me refiero a que para mí una buena banda sonora es la que subraya una buena película, evidentemente, y que no está por encima de la estructura, de cómo el director ha querido transmitir y trasladar su idea sobre esa historia a la gran pantalla. Pero bueno, vamos a empezar. Oye, yo me estaba ahí buscando y he intentado recopilaros en 3 minutos, bueno, un collage, vamos a dejarlo, de quizás las 10 bandas sonoras más icónicas de la historia del cine. Para empezar, para que tengamos un collage. Luego vamos a desgranar estas y muchas más, ¿de acuerdo? Pues insisto, yo soy Carlos Dueñas y empezamos un especial Bandas Sonoras en la Historia del Cine de Terror, para Voces de Misterio. Bueno, amigos, menudo repasito, ¿verdad? Son de 10 de las más icónicas. Hemos pasado pues, desde Psicosis, Tiburón, El Exorcista, Candyman, Soap, Halloween. Bueno, aparte, fijaos, John Carpenter me fascina porque es que, a ver, hablar de bandas sonoras tendríamos, bueno, yo podría estar aquí toda la noche hablando de bandas sonoras y no me cansaría porque me encanta. Lo que pasa es que, claro, yo soy director de cine, no soy músico, entonces no puedo dejar de opinar. Y es una cosa que a mí nunca me gusta hacer cuando hablo de cine, opinar. Me gusta hablar de lenguaje, de semiótica, de cosas que son así porque son así. Porque el cine es un lenguaje, es como hablar de matemáticas, en cierta forma. Entonces, cuando hablo de bandas sonoras, pues bueno, me fascina, me encanta, me flipa, pero evidentemente yo no soy músico. Yo tengo muy claro cuando estoy preparando una película, ¿dónde quiero la música? Vamos a ver, os voy a contar curiosidades, por ejemplo. Hay directores que han dejado huella más allá de cómo han usado la música. Por ejemplo, me refiero a Stanley Kubrick, ¿no? Stanley Kubrick no es de terror, ya lo sé. Bueno, sí, ha hecho El Resplandor, ¿no? Una de las más icónicas también en la historia. Pero habitualmente no hacía cine de terror, Kubrick, ¿no? Bueno, todas sus películas, a cual más buena, obra maestra, indiscutible, todas, absolutamente. Y tenía una particularidad, por ejemplo, que, a ver, todos nos acordaremos, ¿no? Como, bueno, el famoso comienzo de 2001, Una Odisea del Espacio, ¿no? Cuando vemos, bueno, pues a los monos, ¿no? Que cogen los huesos y empiezan a pegarlos, ¿no? Demostrando que se acaban de descubrir, ¿no? Que es la fuerza, el poder, ¿no? Y bueno, la música que acompaña, conocida por todos de Strauss, ¿no? Acompañó para siempre, a partir de esa secuencia, cuando escuchas esa música ya deja de ser la música de Richard Strauss. Ya es la música de 2001, para siempre. Eso es una cosa que solo lo puede hacer un genio como Kubrick, ¿no? También pasó, evidentemente, pues como con otras películas, ¿no? Os acordáis también todos, por ejemplo, de El Resplandor, también, ¿no? La Naranja Mecánica, ¿no? También como usaba Beethoven, ¿no? Para acentuar, ¿no? Las secuencias de ultraviolencia, ¿no? De esa película maravillosa también, ¿no? Hay canciones, hay temas clásicos, que es lo que sabía hacer muy bien Kubrick, que era un poco, pues, convertirlos ya en parte, ya inamovible de su película. O sea, tú veías una película de Kubrick con música clásica que ya existía hacía cientos de años, y a partir de entonces ya nunca podías despegar esa música cada vez que la escuchabas de la película. Y eso solo lo sabía hacer Stanley Kubrick, y a cada uno lo suyo, la verdad. Lo que os decía antes, por ejemplo, de que una buena banda sonora, para mí, quizás hay un buen músico o alguien que sabe usar muy bien la música en sus pelis, o sea, no cabe duda, por ejemplo, si yo os dijese Los Otros, no cabe duda de que Los Otros es de las películas de terror, ya no española, mundial, de las 15 mejores, o 10, pongamos, ¿no? De la historia del cine. ¿Os acordáis de la banda sonora? ¿Verdad que no? Es que vamos, ni dos notas, ¿verdad que no? Para mí quizás, aunque ya sé, es un poco contradictorio lo de esta noche, porque yo os estoy diciendo que me gustan las bandas sonoras invisibles, las que no te acuerdas de ellas, porque están al servicio de la película, no para destacar más que la película. Entonces, eso es un poco mi idea, ojo. Por eso digo que a mí, cuando tengo que opinar, me fastidia un poco porque saldrán los que están a favor, los que están en contra, los que, oye, no tienes ni idea de qué hablas tú, no sé qué, pero bueno, oye, para eso hago yo esa sección y lo siento. Pues es mi opinión. Dicho esto, hay también casos curiosos. Por ejemplo, esto no es cine, esto es radio. Vamos a escuchar un fragmento de un tema, de una película icónica, que también de las más icónicas quizás de la historia del cine de terror, una música de Charles Bernstein, me refiero a la película El Ente, de 1982, ¿no? Magnífica película. Y bueno, este tema, otro que es muy listo, que es Tarantino, porque él usa temas de una película y las mete en sus películas también, ¿no? Ojo. Además, lo dice, él ama el cine, evidentemente, ¿no? Y lo hace como micro homenaje siempre. Pues en una secuencia de la película Malditos Bastardos, ¿Os acordáis, no? Los nazis, hay un momento que los nazis están entrando a un pueblo y usó ese momento final, bueno, increíble, icónico, para, digamos, reflejar el pánico, el terror que suponía para los habitantes de ese pueblo que entrasen los nazis. Y en ese momento usó la música inolvidable de El Ente. Vamos a escucharla. Brutal este tema de Charles Bronson, insisto, para la película El Ente, que supo, digamos, reciclarlo muy bien, Tarantino, como ha hecho en otras ocasiones también, para sus pelis, para la película Malditos Bastardos. Bueno, vamos a por esa lista, si queréis, luego os contaré más curiosidades, ¿eh? Esa lista, vamos a empezar, por ejemplo, y según, ya te digo, según críticos musicales, han escogido 10 de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, ¿vale? Y según los críticos musicales, una de las 10 mejores, quizás, aunque no es una música que sea muy popular, que no, os digo, oye, la música de 28 días después, oye, pues ni te acuerdas, ¿verdad? Casi. Pues sí, es una película magnífica, una película brutal. Me encanta Danny Boyle, el director. 28 días después, una película que revolucionó el cine de zombies, ¿no? Desde entonces, bueno, pues gracias a esta película se deben series como Walking Dead, ¿no? Y otras sagas, ¿no? También que han acontecido después de esta maravillosa peli de Danny Boyle, que se hizo una secuela que estaba muy bien, 28 semanas después, dirigida por mi querido amigo Juan Carlos Fresnadillo, el director canario. Y 28 días después, bueno, pues supuso una revolución también, pues porque fue la primera vez que se hacía una película de zombies en las que los zombies, casi toda la película transcurría de día, no de noche, en exteriores, no en interiores. Los zombies corrían más que los humanos, porque a veces, evidentemente, en las pelis de zombies siempre nos preguntábamos, oye, pero si va, el pobre va a pata coja, que no puede ni andar, ¿cómo puede pillar a esa chica tan joven, no? Pero bueno, son cosas del cine. Y bueno, la música, la verdad es que estaba muy bien, porque daba esa sensación de urgencia, de temor a la vez, ¿no? Muy brillante, una banda sonora muy brillante. Vamos a escucharla un poco. Bueno, pues este fantástico tema, la verdad es que a mí me encanta, que por cierto voy a decirlo, que no lo he dicho, es de John Murphy, el autor. Me encanta este tema también, y es de los 10 mejores según los críticos de la historia del cine, de bandas sonoras de pelis de terror, hablamos, esta noche. Y antes de ir a por la siguiente, que también me flipa la película a mí, me gustaría hablaros un poquito de lo que es el film scoring. El film scoring es el arte de usar la banda sonora, los sonidos, los ruidos. También son música los ruidos. Luego os pondré una banda sonora muy famosa que está hecha con juguetes y con ruidos y con sonidos infantiles. Y de, también eso es música también, ¿no? Una buena banda sonora, os digo, insisto, tiene que, o sea, un buen film scoring, ¿no? Tiene que saberlo un director, eso para empezar, o sea, y hay pocos directores de cine, a ver, yo por ejemplo, en el año 1996, si no me equivoco, antes de tener, de llevar mi propia escuela de cine en Barcelona, yo hice un curso de film scoring, que lo, si no me equivoco, lo hizo José Nieto, Pepe Nieto, un grandísimo músico de Vicente Aranda, Almodóvar, vamos, un tío increíble, y aprendí mucho con él, y fíjate, en aquel curso éramos 20 personas, era testimonial, bueno, evidentemente, en aquel entonces no había ni siquiera internet, imaginaos, se celebraba en Madrid, y me acuerdo que de los 20 que estábamos en la clase, yo era el único que quería ser director de cine, no músico. Y José y Pepe Nieto me dijo, joder, es que tú no sabes lo fácil que sería componer música para directores que hagan este curso, porque te cambia totalmente el concepto de cómo usar el cine, la música y bueno, y los ruidos y los sonidos, ¿no? Ojo, no pasa solo en España, os diría una pequeña anécdota, detalle, ¿no? Hay un compositor americano llamado Richard Bells, ¿no? Se entrevistó recientemente con 3 estudiantes de cine que acababan de graduarse en diferentes escuelas de California del Sur, la Universidad de California del Sur, la de Loyola Marymount y la Universidad del Estado de California en Northridge, Los Ángeles. Y bueno, tras escuchar y contestar sus preguntas sobre el papel del compositor en el mundo del cine, cuánto tiempo le lleva a producir su partitura, en qué punto de la producción se le debía contratar, etcétera, Richard Bellis preguntó, con algo de asombro, claro, ¿qué porcentaje de su programa de estudios como directores de cine en sus carreras universitarias se había dedicado al uso de la música en el cine? Y la respuesta fue unánime. Cero. No deja de ser alarmante, ¿verdad? Que en el país, que es la segunda industria de ese país, Estados Unidos, es el cine, pasen estas cosas. Bueno, vamos a por la... A por otra banda sonora fantástica, me encanta, de la película It Follows. Bueno, fantástica, es la música de Rick Breland. Y bueno, es una banda sonora, una película increíble, ojo, verla por favor. It Follows, Te Sigue, se llama, del 2014, dirigida por David Robert Mitchell. Un peliculón. Bueno, a mí personalmente le falla un poquito el tramo final, pero es igual, no quita que sea un peliculón. Es perturbadora, una película que te deja con la cabeza loca, que es lo que acabo de ver después de ver esa peli. Y la música está fantástica, es una música que tiene un desasosiego, te pone muy nervioso escucharla, y la verdad es que tienes la sensación de los protagonistas, ¿no? La película, It Follows, va de lo que es, bueno, una especie de demonio de transmisión sexual, ¿no? Es una especie, bueno, metáfora sobre el SIDA, ¿no? Se podría decir, ¿no? Es un demonio que se transmite a través de una persona, pues, que tiene una relación sexual con otra, ¿no? Entonces le transmite ese demonio. Y el ser que le perseguía, imagínate, a mí, por ejemplo, me persigue un demonio, y yo, para sacarme de encima, tengo que acostarme con una persona, para que le paso el paquete de bomba, hablando un poco, ya me entendéis, y a partir de entonces le seguirá el demonio a esa persona, ya no a mí, ¿no? Me lo saco de encima. Y la verdad es que es una película alucinante. Vamos a escuchar la música, que a mí me flipa. Bueno, amigos, fantástica banda sonora de It Follows, te sigue. Bueno, antes de la siguiente me gustaría hablar un poquito de lo que es el código emocional de la música, ¿no? Que lo tiene, evidentemente, ¿no? Os estoy hablando de la necesidad de recrear, bueno, la experiencia, ¿no? El cotidiana, en la pantalla, con la música. Que a fin de cuentas no deja de ser una creación humana, ¿no? Que expresa emociones humanas, ¿no? Incorporadas en el celuloide. Y lo dota a este, bueno, pues de ese poder de transformación de la imagen, ¿no? Al igual que con el sonido, gracias a la condición de este marco único, la emoción parece surgir de la propia imagen. Es más, parece provenir de los propios personajes. Vamos a ver, por ejemplo, os voy a hablar de dos casos, ¿no? Dos casos muy concretos de opiniones de, digamos, de peloteras que tuvieron directores de cine, bueno, ya clásicos de toda la historia del cine con sus músicos, ¿no? Por ejemplo, Hitchcock, en la película Náufragos, de 1944, ¿os acordáis que es una película? Bueno, si no os acordáis, os lo explico yo. Una película en la que todo pasa dentro de un bote salvavidas, que hay, pues, cuatro o cinco, no me acuerdo, personajes que se salvan, de un naufragio, y vamos, ahí están, toda la película, están todos, es una película, vamos, minimalista, más no se puede, están cuatro tíos ahí en un bote, en el océano, ¿no? Entonces, claro, él prohibió al compositor elegido para esa película, David Raskin, le prohibió, dice, mira, vamos a hacer una cosa, tú pon música donde quieras, menos en las secuencias desarrolladas en una barca. Claro, es que toda la película pasa en una barca. De alguna forma, de pocas palabras, le quiso decir al músico que no quería nada de música, ¿no? Y el director le razonaba, le dice, a ver, imitar el océano. Vamos a ver, imagínate, estamos, tú estás intentando situar al espectador en la soledad, ¿no? De esos personajes. Claro, tú te preguntas, oye, ¿dónde está la orquesta? Es que, claro, eso te descoloca, le dijo Hitchcock, ¿no? Y bueno, a lo que Raskin, ¿no?, también muy brillantemente le contestó, oye, y invitar al océano, ¿dónde está la cámara? Bueno, son pequeñas anécdotas, ¿no? También. John Ford, también otro grandísimo, uno de los mejores directores de la historia del cine, él decía, ¿no?, en una entrevista dijo que él odiaba la música en las películas, ¿no? Dice, no me gusta esta sensación de ver a un hombre solo en el desierto muriéndose de sed, ¿no? Es un director de westerns, claro. Y de fondo con la orquesta de Filadelfia detrás de él, ¿no? O sea, como para que todo el mundo llore, ¿no?, y se emocione. A ver, no le gustaba usar mucho esa música sensiblera a John Ford, ¿no? Las cosas hay que decirlas. Bueno, vamos a por la siguiente, que también, bueno, es un temazo este, y es un clásico, ¿eh? Me refiero a la película, a una película de Suspiria, bueno, de Dario Argento, una película de terror que hace poco se hizo un remake, que no estaba mal, la verdad. Una peli de terror italiana del año 1977, que se convirtió en un clásico de culto. La película sigue a una estudiante de ballet estadounidense mientras, bueno, está estudiando en una academia de ballet alemana. Y, bueno, hay una especie de conspiración sobrenatural, ¿no? Aterradora, ¿no? La película es increíble, por favor, miradla. Insisto, el reciente remake que ha hecho Luca Guadagnino, no sé si dice mal así, el director de Call Me By Your Name, no está nada mal, ¿eh? Y bueno, esta banda sonora, bueno, increíble esta banda sonora, que bueno, vamos a escucharla, luego os hablo un poquito más de ella, porque es que realmente te da la sensación, te pone la piel de gallina, te da la sensación, esta banda sonora la pones tú de noche a oscuras en tu casa, y yo creo que no la acabas de escuchar, ¿eh? Atentos. Bueno, amigos, perdonad que pise esta maravillosa obra maestra musical, que hay que decirlo, es temas de Goblin, un músico, un compositor habitual de Darío Argento, pero esta banda sonora de Suspiria la firmaron, bueno, creo que hasta cinco compositores, el mismo Darío Argento, Massimo Morante, Fabio Pignatelli y Claudio Simonetti, pero ese tema en concreto es de Goblin. Bueno, antes de ir a por la siguiente, que es una curiosidad de la película de muñeco diabólico Chucky, a mí me gusta mucho esta banda sonora. También han puesto entre las mejores, no entre las 10, pero hay unas listas que son entre 20, las 25 o 30 mejores. Mejores no significa que sean más icónicas, que nos acordemos de ellas, tipo el exorcista, que hablaremos al final de ella, ¿vale? Hay muchas curiosidades sobre esta banda sonora. Pero, por ejemplo, sobre la sonora de Chucky, me encanta porque está hecha con la mitad del tema está hecha con auténticos y juguetes musicales reales, ¿no? Y luego la mezclan con voces de ópera, gritos, un poco para sacarte de onda, ¿no? Esa especie de locura. Me encanta esa banda sonora. Vamos a escucharla ahora. El compositor es Bear McCreary. Pero bueno, antes me gustaría también comentaros un par de anécdotas también. ¿Sabéis que hay directores de cine? Bueno, fíjate, Sergio Leone, Jim Campion, ¿no? El poder del perro, fíjate. El piano también, claro. Y si la veis, ahora vais a daros cuenta de lo que os digo. También, por ejemplo, Peter Greenaway, también otro gran director. ¿Sabéis que hay directores que la música la piden al compositor antes de rodar la película? Ellos les entregan el guión y hablan, pactan, quiero esto, quiero lo otro, hacemos pruebas y ya les da unas pautas musicales el director. Y cuando están rodando la película, el director o la directora se pone los cascos y escucha ya la música que va a sonar en ese plano, con lo cual es mucho más fácil. También es un, ojo, es un truco, ¿no? Es un pequeño truco. Es una especie como de que ya tú estás supeditando el ritmo de la película al ritmo de la música. Si veis el piano, hay muchas secuencias, la maravillosa banda sonora de Michael Nyman, hay muchas secuencias que los cambios de plano ya van acordes con los cambios de tono, de los acordes del propio tema. Da un poco esa sensación de falsa perfección videoclipera a veces también. Pero bueno, funciona muy bien, la verdad. ¿Para qué vamos a negarlo? Bueno, pues vamos a escuchar el tema de la película de muñeco diabólico, Chucky, vamos, el icónico Chucky, 1988, de el compositor Bear McCreary. Yeah. amigos. Fantástica banda sonora. Ya digo, a veces que vamos a ir a por los clásicos ya, ya, ya mismo, porque queda poco tiempo. Pero a veces una banda sonora icónica no tiene por qué pertenecer a una grandísima y buena película. No tiene por qué. Bueno, hay que decir que esta banda sonora es de Joe Renzetti, pero que este tema en particular, que se escucha en la película, es de Bear McCreary. O sea que bueno, a cada uno lo suyo, ¿eh? Oye, vamos a por más música, que esta noche toca hablar de música y toca escuchar música. Bandas sonoras de cine de terror aquí en Voces del Misterio. Y ahora vamos a por todo un clasicazo. Bueno, quizás es también de los mejores directores de la historia del cine en general. En general, me refiero a John Carpenter. Y aquí la música clásica, un clásico de toda la vida. Halloween, para muchos la mejor banda sonora de la historia del cine de terror. Para muchos la mejor, ¿eh? Ojo. La mejor. Y bueno, vamos a escuchar este fantástico tema de la película que, bueno, que originalmente se llamó El asesino de niñeras, pero que, bueno, hubo un cambio al no tener mucho éxito con el título este y se estrenó básicamente con una palabra que todo el mundo conoce: Halloween. Icónico tema, ¿verdad? Bueno, hay que decir que el compositor es el mismísimo John Carpenter, evidentemente, casi siempre era músico de sus propias películas. Él. Bueno, vamos ya por los clásicos. Ya sí que me dejo muchas, ya diréis, oye, ¿qué te has dejado tal cual? Es que, claro, no tenemos tanto tiempo, nos quedan solo casi 15 minutos apenas y bueno, tengo que irme ya por los clasicotes, ¿eh? Vamos a ver, sí que ya sé que Alien es magnífica, ¿no? La fantástica banda sonora de Jerry Goldsmith. Que por cierto, en uno de los programas de Voces del Misterio os hablé de esta música de Alien, en la que el compositor usó, bueno, un instrumento que fue quizás el primer sintetizador de la historia, el Theremin. Buscar por ahí, bucear por las redes y encontraréis este programa que se lo dedica a este instrumento en particular, que se usó mucho en Alien. Y también en otras películas, pero en Alien lo llevaron, vamos, al cubo lo elevaron, vamos, increíble. Cómo no hablar también, ¿no? Evidentemente de otros clásicos, ¿no? De Psicosis, ¿no? La banda sonora fantástica, ¿no? Bueno, que por cierto también fue reutilizada en la película Reanimator, ¿no? Esta banda sonora de Psicosis, de la película de Hitchcock. Fantástica también, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, si queréis ya, de uno de los clásicos de la historia del cine, que quizás, bueno, ya solo con las primeras notas ya sabéis de qué película hablo, ¿no? Y bueno, tiene mil anécdotas esta historia, esta película. Me refiero a la película del 1980 de Stanley Kubrick, El Resplandor. ¿Os acordáis, no? Esas imágenes aéreas por las montañas de Colorado. Icónico tema, bueno, es un tema compuesto por Wendy Carlos y Rachel Elkin, año 1980, para El Resplandor de Stanley Kubrick. Y no me gustaría irme esta noche, antes de hablar del clásico del final, El Exorcista, vamos a hablar, porque tiene mucha tela este tema, esta banda sonora, no, el tema de Michael Field, bueno, es un icono ya, que hay que decir, ¿no? Antes de llegar al Exorcista, que de paso llegamos a otra gran banda sonora que también tiene que ver con el Exorcista, vamos a escuchar un par de temas más que a mí personalmente me encantan, ¿no? Uno está inspirado, evidentemente, en este, también, bueno, en Halloween, el Exorcista, y quizás en las pelis setenteras de aquella época, ¿no? Que estaban todas, las pelis de terror tenían todas un patrón musical, ¿no? Y muy influenciadas por El Exorcista, por la marca Halloween, ¿no? Hay que decirlo. Me refiero a los compositores Fred Meadow y Malcolm Seagraf. Hicieron para mí una de las mejores bandas sonoras y, vamos, más icónicas del cine de terror, con un peliculón también serie B total. Hay que decirlo, pero para mí es un peliculón. Fantasma. Bueno, pues como digo, amigos, esto es una especie de placer culpable mío. Me encanta esta música y me encanta esa película. Es para mí icónica. Pero sí, obviamente, hay que reconocer que está muy influenciada, ¿verdad? Esto mismo que está escuchando ahora, esto mismo que suena, parece El Exorcista en otra velocidad, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos vamos a un clásico de los clásicos, ya antes de la última, del Exorcista, que ya os digo cuál va a ser El Exorcista, la última, con un plus de otra película, que lo vais a entender ahora. Pero bueno, antes de irme también quiero, ya que estoy aquí hablando de bandas sonoras, no puedo irme sin hablar de otro de mis clásicos favoritos de la historia del cine. Me refiero a la película Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola, año 1992, con una maravillosa banda sonora de voz esquilar. Bueno, impresionante. Bueno, amigos, he puesto el tema más corto porque se acaba el tiempo. Podría haber escogido cualquiera de los 16 tracks de esta banda sonora increíble. Es para ponerla en bucle. Increíble, fantástica, preciosa banda sonora de uno de los mejores films de terror clásicos de la historia, el Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Y además es una peli que aconsejo, si podéis algún día verla en el cine, porque es una experiencia irrepetible. Es como ir a ver una sesión de magia. Es, bueno, sorprendente. Te quedas boquiabierto. Increíble. Bueno, ya para cerrar, vamos a hablar, como no, del Exorcista. Thank you. amigos, ya vamos cerrando. ¿Qué decir tiene, vamos, de esta banda sonora, verdad? Se han escrito, bueno, infinidad de libros, programas de radio, tertulias hablando sobre esta película y esta famosa, icónica banda sonora, quizás las más icónicas de la historia del cine en general, no de terror solo. Película nominada a 10 Oscars. Creo que fue todo bonito para una peli de terror. Creo que nunca más ha estado una película de terror nominada a tantos Oscars. Si no me equivoco, El Sexto Sentido estuvo nominada a 6 Oscars. Bueno, pues para esta banda sonora, que al final Michael Field se llevó el gato al agua, digamos, se tiene muchas curiosidades porque hubieron dos compositores, uno oficial y otro no declarado, ok, que, bueno, a Warner pidió banda sonora para esta película, para El Exorcista, y bueno, vamos a empezar por el primero, por el que fue, digamos, rechazado a la primera, porque no encajaba, porque no les gustaba, no se acababa de convencer. Me refiero a Jerry Goldsmith, con lo más curioso de todo es que Jerry Goldsmith no tocó ni una sola nota en la partitura y al cabo de 2 años ganó el Oscar a la mejor banda sonora. Me refiero a la banda sonora La Profecía de Omen, La Profecía, pues toda esa banda sonora, Ave Satán y todo el famoso tema, estaba diseñado para El Exorcista. Y la Warner lo rechazó. William Friedkin, vamos, también el director, no, obvio, no estaba, bueno, o sea, no se acercaba a lo que ellos buscaban, y al cabo de 2 años la propuso para Richard Donner, para Fox, les encantó, y la poste fue la única vez que una banda sonora de terror ha ganado un Oscar. Increíble, ¿verdad? Pequeño parón, luego ya despedimos con este tema de fondo, que se lo merece. Vamos a hacer un parón porque voy a poneros la banda sonora que se compuso para El Exorcista y que a última hora rechazó la Warner, porque, bueno, también fue un poco una pequeña putada entre William Friedkin, que le hizo a Lalo Schifrin, ¿no?, el compositor que ya había trabajado antes y no se llevaba muy bien. Entonces, para el primer tráiler que se editó para El Exorcista, le pidió un tipo de música particular, que sea como muy, bueno, terrorífica, intensa. De hecho, si buscáis por YouTube y ponéis el tráiler prohibido de El Exorcista, escucharéis la partitura que hizo Lalo Schifrin para ese tráiler. Y es un trailer que estaba prohibido para gente con epilepsia. Provocó auténticos ataques de epilepsia en los cines que se proyectó. Pues bien, cuando escucharon la música, Warner le dijo a William Friedkin: oye, queremos una cosa un poquito más suave, porque esto es muy cañero, esto es demasiado cañero. Y William Friedkin, como se llevaba mal con Lalo Schifrin, no le dijo nada. Y él siguió en esa línea. Con lo cual fue rechazada, porque a William Friedkin ya le hacía tilín tilín, nunca mejor dicho, las tubulars bells de Michael Field que estamos escuchando ahora. Pero vamos a escuchar ahora la banda sonora original, antes que la de Michael Field, que compuso Lalo Schifrin para El Exorcista. Ya veréis que cambia bastante el cuento, ya lo veréis. Thank you. Bueno, amigos, que conste que piso esta música, pero esto es la verdadera continuación de este tema. O sea, esto sigue así, esto es una casa de locos, esta música. Me encanta, me encanta a mí, es flipante, pero no lo sé. No lo sé, no la ubico, no. Es que quizás, claro, la ha marcado tanto Tubular Bells, ¿no? La música de Michael Field, que no me la imagino con otra música, El Exorcista. Y esto que suena seguía formando parte de la música para El Exorcista que hizo Lalo Schifrin. En fin, oye. Bueno, pues yo me lo he pasado genial aquí haciendo este especial de bandas sonoras de cine de terror para vosotros. Y espero que os haya gustado y que, como siempre, se os haya quedado algo nuevo de este maravilloso arte que es el cine y la música, claro, que estamos hablando esta noche. El que os habla, Carlos Dueñas, se despide. Hasta la próxima. Agradezco a la audiencia, a Voces del Misterio y a Bauti, José Manuel García Bautista, a todo el equipo, la oportunidad de estar aquí con vosotros, compartiendo un poco las cositas que me gustan, que es el cine, claro. Y ya, pues, para despedirnos, por favor, que mínimo de volver otra vez al original, ¿no? A las campanitas, al Tubular Bells de Michael Field, del Exorcista, ¿verdad? Bueno, amigos, pasarlo bien, que tengáis unas terroríficas y paranormales noches.